Saludos cordiales, sean bienvenidos a la programación de Radio Tudela Es Radio. Como saben, desde el pasado 23 de agosto, Rivaforada ha vivido sus fiestas patronales, unas fiestas que comenzaban con varios homenajes. La banda de música era la encargada de lanzar el cohete y el grupo del paloteado nombrado Rivaforadero Popular. Vamos a hablar con varios protagonistas en un programa que vamos a estar durante unos 50 minutos con bastantes personas que tienen que ver con Rivaforada por diversos motivos. Vamos a arrancar el programa con, por todos conocido, párroco de la localidad. Vale, primero. 14 años en Rivaforada y se llama José María Garballo. Muy buenos días, José María. Buenos días, ¿qué tal? Te vamos a pedir que te acerques más al micrófono. Gracias por estar con nosotros, José María. De nada, es un placer. Tenemos también a la concejal del Ayuntamiento de Rivaforada. Vamos a tener a varios concejales. Ella se llama... La tenemos aquí apuntada. Noemí Hernández. Buenos días, Noemí. Por favor, acércate también para que se escuche bien. Hola, buenos días. Gracias por estar también con nosotros. Y también contamos... ni más ni menos que con Jorge Morales, que a Jorge Morales ayer viernes se realizó una fiesta y se llevó el premio My Friend, homenaje a Jorge Márquez. Jorge Morales, buenos días. Buenos días. Bueno, pues gracias también por estar con nosotros. La primera vista general de las fiestas, ¿no? ¿Cómo la valoráis? Empezamos por ti, si te parece, José María Garballo, párroco. Yo, para mí, en estos años, para mí las mejores, no he visto nunca unas fiestas tan participativas en todos los actos, la gente con tantas ganas de pasarlo bien, en fin, encantado. Muchísima gente en todo y en todos los sitios, en todos actos y en todos sitios. No sé si vosotras tenéis la misma percepción. Noemí Hernández. Sí, comparto totalmente la misma percepción. Han sido unas fiestas muy participativas. También ha colaborado el buen tiempo que ha hecho. Entonces, claro, la gente va a todos los actos, tanto a los actos que hay de las peñas, sí, a los bares, todo lo que se ha organizado por parte del ayuntamiento, muy bien, están participando muy bien. Lo cierto es que el sacar las cosas a la calle ha venido sensacional y lo estamos viendo y comprobando, ¿no? Jorge Morales, en este premio que estamos hablando, sobre todo se reconoce a una persona que ha estado por la mañana, por la tarde, por la noche y además llevaba siendo nominado ya durante varios años. Jorge, por fin te tocó llevarte el premio, ¿no? Ya era hora. Llevaba aquí más participaciones que yo que sé quién para salir en algún sitio de estos. No, muchas gracias al Cachi también por organizarlo. Y las fiestas tienen algo malo. No, hay algo que ha pasado. ¿Qué es lo que tiene? Que se acaba. Es que hoy, señoras y señores, realizando este programa en este sábado, es el día del pobre de mí. Jorge, ¿qué vamos a hacer hasta el año que viene, sin fiestas de San Bartolomé? Pues entrenar para llevarme el premio el año que viene otra vez. Esto es así de sencillo. Bueno, pues ya que al final se habla de todo, porque al final las fiestas es motivo también de celebración, porque se está con la familia, en fin, porque contamos con muchas asociaciones y estamos muchos momentos, ¿no? Como párroco de la localidad, José María, ¿cómo se han llevado? ¿Qué actos has visto? ¿La procesión? En fin, ¿cómo se ha vivido? Bueno, empezó ya con la novena, debido a que hemos tenido una racha de muchas defunciones, quizás por eso ha habido mucha más gente durante los días de la novena al patrono. Y como siempre también, el día del patrono, muchísima gente en la procesión, muchísima gente también en la misa del patrono. Ajá. Y luego los poquitos actos después del día, como el día de los difuntos, que también tiene mucha aceptación. Al día siguiente del patrono recordamos a los difuntos del año, por supuesto, pues también mucha gente. Y luego, bueno, pues colaboramos dejando la iglesia a los quintos para que celebren también su día, hagan lo del pañuelillo, la puesta del pañuelito, en fin, muy bien, mucha gente, muy contento. ¿Sí? Pues no es lo de menos estar contento, ¿no? ¿Eh? Que no es lo de menos estar contento. No, pero bueno, si ves que la gente disfruta y participa, pues... Es lo que tiene. Dentro de los actos, al final, la procesión de San Bartolomé con las jotas, pues es uno de los días en los que más engalan al santo, ¿no? Sí. Es el día especial del pueblo. Toda gente participa las asociaciones que hay, coro, chistularis, joteros, los gigantes, la banda, en fin, todos estamos allí, los danzaris, la procesión anda que no cuesta. A los danzaris al final, no sé si tenemos sí. por aquí algún danzari, pero al final hablamos de que se tienen que levantar para ir a la procesión después del sí. día de la víspera, que es algo que cuesta bastante. Un gran sacrificio para ellos, y luego mantener durante todo el recorrido pues ese baile que tienen, primero de la marcha y luego en algunos momentos que realizan el baile de ese día. Hablaremos con Elena Sancho también, que además de ser concejal, estuvo también en el Paloteao. Pero antes, Noemí, recordamos el día del cohete, ¿verdad? Con esa ilusión, con esas ganas, tus primeras fiestas como concejal, en fin. Antes hablabas de que todo lo que decías se ha cumplido, ¿no? Que has dicho que unas fiestas fantásticas. Pero al final vemos cómo se ha ido llevando, ¿no? El día a día de la fiesta, organizando en casa, como también decías, ¿no? Porque hay que repartir las tareas, en fin. Sí, no, la verdad es que está muy bien. O sea, desde que sales ya por la mañana, tienes actos para todas las horas del día, tanto para los pequeños como para los mayores. Y no sé, ¿no? Es organizarte un poco y poder salir a todo. Como bien dices, este es mi primer año como concejala y lo he vivido, bueno, he vivido el cohete de manera especial, ¿no? Ha sido muy emocionante, pero la gente también dice que ha sido más emocionante que otros años, porque la verdad es que ha habido mucha gente en la plaza y no sé, fue muy emocionante para todos en general, ¿no? Porque, no sé, lo vivimos de otra manera. La elección de la banda. Antonio, de director de la banda, ¿no? Exacto. Fue muy emocionante todas las palabras que dijo Antonio allí en el balcón y, no sé, se vivió un momento especial. También le hemos invitado a ver si puede repetir las palabras que dijo, a ver si está vivo y le apetece venir. Si es que se acuerda, le hemos invitado. Bueno, por ir cerrando, Jorge, que nos decís, perteneces a varios colectivos, ¿eh? A varios colectivos, has llegado a todo, como bien estamos hablando. Correcto. Pero sobre todo, el Gaupasa Rock, ¿no? Eso ha sido un antes y un después, el concierto de Sabina, lo bien que salió, luego el grupo que tiene también la banda, la comida sí. que se preparó, un acto más, ¿no?, en el acto festivo. Bueno, es lo que intentábamos, hacer algo más para las fiestas, que no se quedase en algo que todos los años se repita, queríamos dar algo nuevo, invitar a la gente que organiza y hacer algo que le gustase al pueblo, como fue traer al grupo Enemigos Íntimos, que es un tributo a Sabina, y luego ya tenemos nuestro colofón con nuestro grupo de La Peña, que son tres amigos que se juntan para hacernos disfrutar y es el mejor ratico de las fiestas. ¿Era igual de bueno de monaguillo? Porque antes me decías que era monaguillo. Extraordinario, de lo mejor que ha pasado por la parroquia. Pero ahora ya no tengo tanto pelo. Bueno, pues algo más que quieres decir, Morales. Dime. Pues nada, que estas fiestas hay que tener incluso más participación de la que se tiene para que sigan saliendo así de bien. Que el ayuntamiento, lo siento, 9.000, las alargue 7 días más. Ya veremos a ver si podemos salir. Sí. Y que muchas gracias por habernos invitado a venir aquí, en especial a la Peña Gaupasa, para comentar el día. Y que sigan así las fiestas. Muy bien, pues ahí está Jorge Morales. Un aplauso para él, primero de los invitados. Se llevaba la chapela del premio homenaje a Jorge Márquez. Noemí, ¿alguna conclusión más? Ya estamos ya en septiembre, la concejalía ya, el motor empieza, ¿no? En fin, ¿alguna cosilla que nos puedas contar del ayuntamiento o lo dejamos para un futuro? Vamos a ir dejándolo y que se vaya sorprendiendo la gente. Bueno, pues nada más, agradecer a todo el mundo la participación que ha tenido en las fiestas. Y eso, ya terminar el día con la misma ilusión y ya, pues a por otro año más. Muchas gracias, Noemí Hernández, concejal del Ayuntamiento de Riaforada. Gracias, Noemí. Gracias. Fuerte aplauso también para ella. Y el párroco que le preguntaba cuántos años lleva, y dice, pues casi ya 14 años, media vida en Riaforada. Claro. ¿Ha cambiado mucho Riaforada en estos años? Bueno, lo que a mí respecta, yo creo que sobre todo en las fiestas, la conquista de la calle. Hacer la fiesta en la calle. Eso me parece estupendo. Y la juventud. El compromiso de la juventud también con la fiesta, en fin. Que se les ve también más durante el día, antes solamente se veía por la noche. Cierto es. Yo creo que va mejor todo. Va mejor, sobre todo porque va hacia el día, ¿no? Yo, Es mi opinión, es mi opinión, porque al final se aprovecha más, está más con la gente, pero bueno. ¿Alguna cuestión que quieras decir? ¿Algún anuncio? Sí. Bueno, pues nada, que ya queda menos para San Blas. Ya queda menos para San Blas. Sí. Muchas gracias, José. Venga, María Garballo, párroco de la localidad. Un fuerte aplauso también para él por haber estado con nosotros. Bueno. Seguimos recibiendo protagonistas. Tenemos a concejales de la localidad, concejal de festejos, que también se acercará a estar con nosotros. José María Sánchez, que vendrá ya también por aquí. Tenemos a Elena Sancho y tenemos también a un miembro de la banda de música también y componente también de otro colectivo. Vamos a decirle que nos diga el nombre y... Fabián Cornago. Fabián, ¿a qué colectivo pertenece, Fabián? A la Comisión de Peñas. ¿Y cómo han ido las fiestas? Porque, a ver, la Comisión de Peñas, ¿de qué os encargáis? En fiestas colaboramos con las peñas que han realizado alguna fiesta y organizamos también, con la colaboración del Ayuntamiento, el Día de las Peñas. Actos que al final es lo que hablamos, ¿no? Que se está de fiestas, pero también hay que estar un poco pensando en que todo salga bien, ¿no? Sí, es lo que toca. Elena Sancho, concejal del Ayuntamiento de Riaforada. Para que la gente se lo pase bien, tiene que haber otras personas trabajando para que todo esté bien organizado, ¿no, Elena? Sí, la verdad es que esto no sale porque sí. Hace mucho la colaboración de la gente, pero sobre todo los trabajadores del ayuntamiento, tanto los responsables como los de la brigada y los municipales, hacen un trabajo extraordinario para que todos los actos salgan bien y la gente pueda disfrutarlos al máximo. Hablamos con el concejal de festejos también, que está con nosotros, José María Sánchez. Buenos días, José María. Buenos días, Paul. Bueno, pues hablamos de las valoraciones. Pues lo cierto es que con una esta climatología que hemos tenido durante estos días, es algo que ya, pues bueno, el ingrediente principal lo teníamos, ¿no? Sí, el 50% de las fiestas es el tiempo. Si el tiempo acompaña, está casi todo hecho. Y después, eso... Yo no te voy a valorar las fiestas, como me dices, las fiestas las tiene que valorar el pueblo, porque yo, si te las valoro, voy a vender mi caballo bien, entonces te voy a poner un 10. Oye, claro. ¿Y cómo lo vendes? A ver, cuéntanoslo. Hombre, el ambiente en la calle ha sido todos los días increíble, después la colaboración, como dices, de las peñas, de otros, digamos... Colectivos culturales, el paloteado, increíble también. La Comisión de Peñas hace una labor fantástica con lo que es las peñas que colaboran con nosotros, Gaupasa, El Cachi, en fin, no sé si me dijo alguna, varias, Urechea, que hace hoy, ¿no? El pobre de mí. La Peña La Cuesta, exactamente, hay muchas. Bueno, y esto es una pregunta más delicada, ¿no, Elena? Elena o José María, me da igual, pero al final... La relación entre peñas y bares para que todo pues siga estando bien, ¿de qué manera se hablan estas cosas? En fin. No hay problema. O sea, yo no he tenido quejas de bares ni de peñas. O sea, cada cosa tiene su público, su ambiente, su horario. En fin, no ha habido ningún problema. Elena. Al final, las fiestas dan para mucho y siempre hay hueco y se busca que haya su horario para todo. Se puede compaginar y qué más queremos que colabore la gente, que la gente salga a la calle, salga a los bares y salga a todos los sitios. Al final se hace un programa en el que cabe todo tipo de actos. Primera legislatura para Elena Sancho, segunda legislatura para José María Sánchez. Yo es que cada año que va saliendo el programa de fiestas hay una asociación más que quiere colaborar en el programa. El año que viene ya van a salir gratis las fiestas. Hombre... Colaboran, sí que colaboran, pero también el ayuntamiento colabora con ellos económicamente y después con los trabajadores, claro. Los de la brigada, hay que decir que realizan un trabajo que casi se llegan a cansar, porque claro, cada año es más peñas, pues entonces más peñas significa movimiento de sillas, movimiento de mesas, movimiento de escenario, y claro, las horas siguen siendo las mismas. Entonces, pero bueno, lo hacen a gusto y nosotros también, y las peñas también, entonces no hay problema. Vemos, ya que ha salido el tema del paloteado, ¿no? Yo creo que es uno de los actos centrales, por no decir el más. Se acerca también el alcalde de Riaforada, que está también con nosotros, acompañado del alcalde de Murchante y también otro concejal del Ayuntamiento de Riaforada, Rafael Eraso. Hablaremos con ellos, lógicamente. Pero ya que estamos ya con el acto protocolario del Paloteo Elena, en fin, era muy difícil superar lo del año pasado, ¿eh? Pues sí, la gente, ostras, este año casi lo hemos vivido con presión, porque todo el mundo nos decía que a ver cómo mejorábamos el año pasado, que teníamos el listón muy alto, que era imposible hacerlo mejor. Y bueno, no, nosotros año a año no nos fijamos en hacerlo mejor o peor, solo pensamos en sorprender a la gente, en que salgan las mejores anécdotas posibles y después todo el espectáculo que viene detrás, que intente sorprender a la gente y que le guste y que se lo pasen bien. Vienen muchas personas, sobre todo al final, pues que es lo que tiene a las personas que les gustan las vacas, pues van a las vacas de todos los pueblos. Van a las vacas de Murchante, van a las vacas de Fontella, se recorren todas las localidades. Con el paloteo empieza a ser una tradición también que la gente que compone el paloteo de Ría Forada acude a otros paloteados y los de otras localidades, como este año, por ejemplo, Fustiñana, en fin, etcétera, etcétera, que se van sumando, también vienen, ¿no? Y ven un poco que viene. Es que no es nada fácil lo que hace este colectivo de Ría Forada consiguiendo ese espectáculo, porque ya no es solo el hecho del teatro típico en el que el ángel vence al diablo, aunque el diablo se resiste, ¿no? Sí, la verdad es que nos gusta a nuestro grupo y a los demás también, ¿eh? Solemos ir a todos los pueblos de la Ribera y también suelen venir muchos compañeros de otros pueblos a vernos y sí, es lo que les llevamos diciendo a la gente todas las fiestas y lo hemos dicho siempre, los cuatro que nos subimos arriba escribimos, nos aprendemos los guiones y tal, pero todo lo que se vio ese día no podríamos ser sin las 15 o 17 personas que estamos, que unas se encargan de la lucha, otras se encargan de los vídeos, otra de los audios, otros se encargan de apuntarnos. Entre cuatro no podríamos haber hecho eso. Antes de realizar este programa, se ha realizado un concurso karaoke que ha estado dirigido por Ana Álvarez y que ya a la una decidiremos quién ha ganado esas entradas a Senda Viva, porque la verdad es que el nivel ha subido. O sea, los cantantes en Ría Forada van poco a poco, no sé qué tiene esta localidad, que va a más. Vamos a ver quién se lleva los regalos. Estamos llegando al final y queremos hablar, lógicamente, con Fabián. Es que al final, pertenecer a la banda de música de Ría Forada, esto es un esfuerzo sobrehumano. Decía antes José María Sánchez sobre la brigada, que es algo, bueno, vital para todos los actos, pero pertenecer a la banda, hay que tener 7 pares diferentes de camisetas. Hay que comprarte 3 o 4 disfraces. Hay que levantarte por las mañanas, luego por las tardes. En fin, que esto tampoco es moco pavo, ¿no, Fabián? No, pero lo hacemos a gusto. A gusto y nos gusta. A los que estamos, pues, estar entre nosotros y tocar y nos lo pasamos bien haciéndolo. Por ir llegando al final, ¿alguna cuestión más que queréis decir, José María Sánchez? Nada, pues espero que el programa de fiestas que hemos preparado toda la corporación, en especial la comisión de festejos, haya sido del agrado de los ribaforaderos, ribaforaderas, y que hayan disfrutado del al máximo. Pues yo creo que solo hay que salir a la calle para preguntarlo, ¿eh? Solo hay que salir a la calle para preguntarlo. Ahí es donde hay que preguntar, ahí, la calle. Elena, ¿algo más que quieras decir? Pues nada, lo mismo, que espero que hayan gustado estas fiestas, que se lo hayan pasado muy bien todo el pueblo y todos los que han venido de fuera, que al final esta semana es como si fueran también del pueblo, y sobre todo que sigan disfrutando el día de hoy, que todavía nos queda un día, que nos agarramos a ese final de fiestas, y que disfruten mucho y a prepararlas del año que viene. Yo creo que se nota también las personas que han tenido que trabajar de lunes a viernes y ya el viernes es el día que dicen, oye, que esto aquí aún queda todavía, ¿eh? Que no pueden decir que esto se acaba. Sí, se nota. Ayer también me decían, has trabajado entre semana, ¿eh? Se te nota y más contenta. Estas cosas. Fabián, ¿algo más que decir de la banda y de la asociación de Peña? Sí, yo quería leer el programa de la Peña Gulechea de hoy, del Pobre de Mí. Claro que sí. Porque aunque sea el Pobre de Mí, hoy también sigue habiendo fiesta y hay que aprovecharlo. A las 7 comienzo de la fiesta con pintacaras, pincho pote a 2 euros y terraza. ¿A las 7 de la tarde? Sí. A las 9:30 reparto de bocadillos de chorizo, jamón y tomate y jamón con tomate. ¡Qué ricos! Y ¡qué ricos! Y seguido música con precios económicos, concursos y sorpresas. Muy bien, pues vamos a repetirlo. ¿Dónde está esa peña? ¿Dónde está ubicada? Digamos que hay que ir hacia la parte izquierda de la localidad, en la calle San Juan, creo recordar. San Juan 23. Y sí, ahí es donde... Que es al lado de los líos, hay tres peñas ahí. Sí. Repetimos, ¿a qué hora empieza? A las 7 de la tarde y hasta luego ahí se sigue, sale el pobre de mí con la banda de música, se hace el recorrido y se vuelve a terminar ahí y cuando se acaba el recorrido pues sigue la música con precios económicos hasta... La una aproximadamente. Hasta la una de la mañana aproximadamente. Sí. Fuerte aplauso para Fabián, para Elena Sancho y para José María Sánchez, por favor, que han estado también con nosotros. Gracias a los tres por haber venido al programa, ¿eh? A ti, Paul. Que no es nada fácil levantarse en este día. Vamos a seguir con más invitados y lo hacemos, pues bueno, como ya les hemos informado, hemos invitado también a más peñas. Tenemos ya también al alcalde de la localidad, que se va a sentar en nada, Jesús María Rodríguez. Tenemos también a Rafael Eraso y el alcalde de Murchante, Tomás Aguado, que ha querido sumarse también a, pues bueno, al festejo de hoy, al Día del Pobre de mí, si es que a los murchantinos les gusta mucho Riaforada, y a los ribaforaderos nos gusta mucho Murchante, es lo que tiene. Lo vamos a hablar y lo vamos a conversar aquí, en esta sintonía, en un programa, como ya le estamos diciendo, que se va a emitir en el lunes, desde las 12 hasta las 2 vamos a tener esa emisión. Tenemos ya al alcalde Jesús María Rodríguez, buenos días. Buenos días, Paul. Bueno, viene fuerte, ¿eh? Estamos bien. Fuertes, ¿eh? Para ser este día. Bueno, fin de semana yo creo que es, además nos acompaña el día, y es un día que además aprovecho los micrófonos de radio para invitar a toda la Ribera que venga, que nos visite, que hoy es sábado, que es buen día. Tenemos también el Voy y Vengo, que pone la Mancomunidad de Servicios Sociales. Bueno, que aprovechen, que se pasen por Ribaforada, que sin ninguna duda lo pasarán muy bien. Hablando con el alcalde Jesús María Rodríguez, en esta mesa también, como hemos dicho, Rafael Eraso, concejal del Ayuntamiento de Ribaforada. Buenos días, Rafael. Buenos días a todos. ¿Cómo se lleva la fiesta, el trabajo? Muy bien, la verdad que bien. A mí las fiestas me gustan. Hago demasiada calle y pateo mucho, cosa a la que no estoy acostumbrado, pero bueno, lo llevo a gusto, la verdad. Y un invitado que ha venido hasta este programa también, el alcalde de Murchante, Tomás Aguado. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues tras las fiestas de Murchante, las fiestas de Ribaforada. Claro, nos pilla todo rodado, ¿no? De unas a otras. Nada, aquí compartiendo un poco con amigos un almuerzo en un pueblo amigo como Ribaforada. Jesús María, ¿qué une a la Ribera tanto, ¿no? En las fiestas. Pues yo creo que lo he dicho estas fiestas unas cuantas veces. Lo que une a la Ribera y a toda Navarra pues es un pañuelo rojo, ¿no? Al final, tú llevas un pañuelo rojo, Rafa lleva un pañuelo rojo, Tomás lleva un pañuelo rojo. Al final, el pañuelo rojo es lo que nos identifica a todos en la fiesta, ¿no? Entonces, la Ribera está de fiesta, Ribaforada está de fiesta y el pañuelo simboliza fiesta, ¿no? Yo creo que más allá de lo que uno deja de unir, bueno, aparte del simbolismo, yo creo que todo el mundo puede salir con un pañuelo de casa y venir a Ribaforada, ir a Murchante, ir a Marcilla, ir a un pueblo que está en fiesta, ¿no? Eso es lo que une a la Ribera. Las palabras del alcalde Jesús María Rodríguez y por parte de, que ya su segunda legislatura, la del alcalde, como alcalde, Rafael Eraso también cumple ese ciclo y hablábamos anteriormente, bueno, pues que lógicamente pues se ve cómo están yendo las cosas, se va viendo un poco pues la fiesta de qué manera fluye y parece que todos los actos que se han incluido en el tema de la calle, pues que poco a poco van a más, ¿no? La fiesta lleva unos años evolucionando de una manera muy positiva, es verdad, la calle es importante. Y hay una peña que tú conoces muy bien, que tiene un lema que dice, sé tú la fiesta. Y eso es lo que tiene que ser, que la juventud, que las personas sean la fiesta. Que el programa está muy bien, pero el programa, si no hay gente, no es nada. El ayuntamiento prepara un programa, yo creo que muy extenso y completo, pero se complementa y mejora con todas las actividades que hacen otras organizaciones que están fuera de la corporación. Lo hablábamos anteriormente, ¿no, alcalde Jesús Mari? Que cada vez más colectivos quieren pues, apuntarse, colaborar. Sí, yo creo que hace 4 años hablábamos cuando el Cachi empezó a hacer, que yo creo que ahí han sido pioneros, una peña como la tuya, Paul, cuando el Cachi empezó a hacer este tipo de actividades que fuisteis unos pioneros y la verdad que os ha funcionado muy bien. Ayer tuvimos la cena de Cachi 370 personas, ¿no? Yo, muchas veces lo comparto esta cena con personas de otras localidades, pero se apuntan 370 personas a cenar, y todas, y al final es algo que organiza una peña que, igual que la ha organizado el Cachi, lo puede organizar cualquier otro colectivo, lo que hablamos son las ganas, ¿no? Efectivamente, así lo hemos visto a lo largo de esta semana, ¿no? Como hemos visto cómo pasa, cómo la cuesta, cómo los líos, han organizado actividades en las peñas y la verdad que la gente ha respondido muy bien. Y como decía Rafa, al final la fiesta, bueno, el ayuntamiento organiza, ¿no? Y dispone, ¿no? Pero al final la gente es la que hace la fiesta grande. Y estas fiestas hemos visto como desde el primer día hemos tenido gente en todos los sitios, la gente ha acompañado, la gente ha respondido y eso es lo importante en la fiesta. A mí una de las cosas que me gusta de Murchante es el acompañamiento que se hace de las personas a la charanga. Yo creo que ahí es donde tenemos que tener ese plus un poquito más. Igual nosotros tenemos unas cosas mejores, pero no sé si estás de acuerdo conmigo, Jesús Mari, si has visto la charanga de Murchante cuando sale, personas mayores, más jóvenes, como no les importa bailar como si fueran San Fermines. No sé si me explico. Murchante tiene muchas cosas buenas, ¿no? Aparte un alcalde que es amigo mío, tiene cosas buenas. Y una de las cosas buenas que tiene Murchante es el pobre de mí, ¿no? Y hoy tenemos aquí el pobre de mí a las 12 de la noche. Y quiero aprovechar para invitar a que venga la gente, que disfrute el pobre de mí y que podamos hacer un pobre de mí, pues un pobre de mí potente, ¿no? Porque Murchante y Murchante se pegan 3 horas haciendo pobre de mí. Las luces apagadas, mantienen al alcalde, la charanga toca, la plaza se llena y no digo que mantiene al alcalde Rías Jodas, ¿eh? Pero eso es, la verdad es que da gusto, ¿no? Ir a Murchante, por ejemplo, a pobre de mí da gusto. Tomás. Sí, no, a ver, lo que está claro es que son pueblos, tanto Rivaforada como Murchante, son pueblos muy, muy similares, ¿no? Quizá en algunos destacan unas cosas, en otros otras, pero creo que a los dos pueblos lo que les distingue de otros muchos es eso, ¿eh? Es el ambiente que se crea en la calle. También Rivaforada, a lo mejor el pobre de mí no tiene el gancho que tiene el de Murchante, pero sí que muchos, muchos actos se crean en la propia calle. Y eso es lo importante de la fiesta, ¿no? De que la gente esté en la calle. El protagonista de la fiesta son la gente, sin más. Y es que, y si a eso se le acompaña un buen tiempo, yo creo que Rafael, pues se junta todo, ¿no? Sí, este año el tiempo ha sido muy impresionante. Bueno, llevamos unos años bastante buenos, la verdad, pero lo de este año ha sido espectacular. Y bueno, sí que la fiesta, bajo mi punto de vista, ¿eh? Todo es mejorable, siempre en la vida siempre hay algo que se puede mejorar. Pero yo creo que este año hemos estado muy cerca del sobresaliente. Igual no la matrícula de honor, pero estamos muy cerca del sobresaliente. Mejoraremos y a ver si llegamos. Y es que solamente cuando quieres hacer mejor las cosas las puedes conseguir. Hombre, la verdad, las cosas se hacen bien cuando hay trabajo en conjunto. Y cuando hay mucha gente que trabaja para que una fiesta salga bien, la fiesta sale bien. Hablando de las fiestas, hablando de cómo se conlleva el hecho de tener responsabilidades y tener también una, pues bueno, un día de olvidarse un poco de todo, ¿no? ¿Cómo se llevan estas cosas, Jesús Mari? Bueno, pues yo lo he dicho muchas veces, al final nosotros que tenemos responsabilidad, al final sí podemos disfrutar de nuestra responsabilidad porque hay gente trabajando detrás que al final realmente son los que hacen que la fiesta vaya bien. Entonces, también aprovechar tus micrófonos para felicitar a todo el personal municipal, tanto a la brigada como a los administrativos, como a los alguaciles, que al final, en su trabajo diario, porque aunque muchos estamos de fiesta, pues hay gente que está trabajando, personal de limpieza, que es lo que hacen que todo transcurra bien, que los actos transcurran tal y como están programados, porque al final, bueno, nosotros hacemos un programa de actos, aquí tienes el programa, los programamos y los ponemos en el programa, ¿no? Pero al final, que esto discurra bien, que se desarrolle como se tiene que desarrollar. Bueno, pues al final hay mucha gente detrás, que es, bueno, que después la responsabilidad es nuestra, ¿no? Pero que al final aquí hay gente que es la que realmente es la responsable de que esto funcione, ¿no? Entonces, felicitar también a esta gente porque al final sin ellos, pues no se podría hacer la fiesta. Se ha dicho por activa y por pasiva, pues todo el trabajo que desempeñan los componentes de la brigada, administrativos, como bien has recordado. Y este año también, en varias localidades, pero en Rivaforada se repartieron también estas pulseras, que yo creo que está siendo también un emblema también, ¿no? de fiestas, que ese concepto de compartir un poco todas estas cosas. Sí, claro, claro. El tema de la igualdad, bueno, y además no hay que hacer más que ver cómo ves en la televisión todas las cosas que pasan y todas las barbaridades que se están haciendo por ahí. Bueno, pues aunque no sea más que un símbolo, el si en la fiesta dices no, sigue siendo no, ¿no? Pues yo creo que es un tema que nos tenemos que sumar todos, tenemos que concienciarnos todos un poco en este sentido. Por parte de, ya finalizando un poco con este pequeño espacio que estamos dedicando a las fiestas de Riaforada del 23 al 29 de agosto, que arrancaban con esa noticia, ¿no? Una noticia muy bonita en la que el ayuntamiento decidía que tenía que lanzar el cohete los representantes de la banda de música de Riaforada. Pues una decisión que yo supongo que ha gustado mucho, sobre todo por la respuesta que tuvo, ¿no? Bueno, al final yo lo dije el día del cohete. Pasó el 100 aniversario de la banda, que yo creo que era un momento señalado para que la banda hubiese tirado el cohete. El año pasado se lo cedimos a la cooperativa San Blas, que cumplió el 50 aniversario de su fundación. Una institución también importante para Riaforada, y este año yo creo que no podíamos dejar pasar la ocasión de que fuese la banda con el 110 aniversario, 110 años de música y 110 años alegrando las fiestas y el día a día de la localidad, ¿no? Hoy contamos con una banda con 70 integrantes, una escuela de música potente, y yo creo que al final la banda es el alma de las fiestas, ¿no? La música es el alma de las fiestas, y yo creo que se lo merecía, ¿no? Y más, bueno, tenemos a un director que es Antonio, que hace una labor impresionante, que también quiero aprovechar tus micrófonos para felicitarle desde aquí, ¿no? Aunque ya se lo he dicho en persona. Y bueno, yo creo que al final se lo merecían, 110 años de música en Riaforada, y llegó el momento de que tirasen el cohete. Y es que son actos que al final muchas veces se dan. En Murchante no sé cómo se hace esto, Tomás, ya que estamos hablando. ¿Se ha dado alguna agrupación o normalmente? Porque este año también se decidió, fue un concejal el que lo tiró, muy emocionado también. Porque ha sido una moda también, ¿no?, que ha empezado en varias localidades el hecho de darlo a colectivos. Sí, bueno, en los 4 años que llevamos de legislatura, siempre el cohete lo lanza Murchante o el alcalde o un concejal designado, y siempre le acompaña el que ha sido declarado murchantino del año, que es un galardón que se entrega después de una votación de todos los colectivos, tanto deportivos como culturales. O sea, ahí no es nada a dedo, sino es algo que eligen los propios grupos, y esa persona designada es la que acompaña al concejal de turno en el lanzamiento del cohete. Caballos de Fuego fueron los que decidieron quién era el Riaforadero Popular. Y veíamos como el paloteado, ¿no? Otro año más, uno de los emblemas de la localidad, Rafael. Claro, son asociaciones, son entidades que son pilares básicos de la vida local, ¿no? La banda, pues en todo lo que ha dicho Jesús Mari, sostienen 110 años de vida, tocando aquí, suben a Pamplona en San Fermín y suelen con mucho éxito. Y el paloteado, pues claro, es el punto que todo el mundo está esperando en fiestas, ¿no? Nosotros lo vemos un día, pero es mucho tiempo, de muchos meses de trabajo para preparar cada año un espectáculo mejorado. Entonces, bueno, son pilares y merecen reconocimiento, evidentemente que sí. Llegamos al final de esta sección. Pues todavía quedan actos, como estamos diciendo, el pobre de mí. Y bueno, que la vida de Riaforada continúa, septiembre, octubre, en fin, que esto es un no parar. Vamos a dejar al alcalde para el final para que nos diga sus palabras. Tomás Aguado, algo que decir de las sensaciones que tiene hoy, en este sábado festivo todavía en Riaforada. Sí, bueno, me consta que han sido unas fiestas muy buenas, de mucha participación en la calle, y bueno, nada más que felicitar al Ayuntamiento de Riaforada por esto, y por supuesto felicitar a todo el pueblo de Riaforada. Y espero que esta noche pues también mantengan al alcalde en el pueblo de mí. Claro que sí. Que lo tienen mucho más fácil que conmigo. Vamos a crear ya el hashtag Manteo al alcalde, Manteo al alcalde. Rafael Eraso. Pues nada, terminan las fiestas, unas muy buenas fiestas, y a partir de mañana pues seguir trabajando en el día a día, que el pueblo tiene que seguir viviendo. Exactamente. Y el alcalde, que ha venido, bueno, te veo cada día más joven, Jesús Mari, te cuidas bien. Me cuido bien, Paul, me cuido bien. Pues aprovechar para, bueno, decir que nos quedan horas de fiestas, ¿no? Pero creo que van a ser horas intensas, que hoy creo que sábado es un día donde muchos pueblos de alrededor vendrán y nos visitarán. Y bueno, aprovechar para decirles que vengan, que nos visiten, que Riaforada sigue en fiesta, que estamos a día 29, que la fiesta no termina hoy, que estaremos toda la noche de fiesta, estaremos toda la noche de marcha, y que les estamos esperando que vengan y que disfruten de Riaforada. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros, alcalde de Murchante, Tomás Aguado, concejal de Riaforada, Rafael Eraso, y alcalde de Riaforada, Jesús María Rodríguez. Fuerte aplauso también para los tres, por favor. Gracias a los tres por haber estado. Y nosotros nos acercamos al final del programa. Teníamos también un invitado que iba a venir con una motocicleta, pero parece que no ha sido posible. Así que, como ya les decimos, vamos a decir los nombres de los ganadores de El Karaoke, que los tenemos aquí ya preparado. Y por un lado, vamos a ver, que lo tenemos aquí, dos entradas para Senda Viva, primer premio para Miren y Lidia. Están por aquí. Otras dos entradas para Irene y Manuel. Como quieras, A ver si vienen a recogerlas y se las vamos a dar. Pero antes todavía tenemos otra. A ver, ¿qué tenemos aquí? Ahora te damos las entradas. Pero teníamos a Isela Rodríguez, que se acercaba también hasta los micrófonos de Radio Tudela. Te habíamos visto, pero no sé si va a poder venir. Isela, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Genial, bastante bien. Sí, a pesar de ser el último día de fiestas, la verdad es que las hemos llevado bien, en su justa medida. Ya podríamos abarcar dos días más. ¿Aún se podría abarcar dos días más? Sí. O sea, que estás con fuerza. Sí, exactamente. Oye, ¿cómo has visto los actos taurinos? No sé si te han comentado algo, si les ha gustado, cómo han estado las tardes. Bueno, pues concretamente los actos taurinos creo que han seguido bien, pues como estos últimos años. Sabemos que traen una gran montón de gente, por decirlo de alguna manera. Sí. Sí, está claro que cuando hace 3 años se introdujo el Día del Patrón por primera vez el acto taurino, dejó de ser una tarde un poco escasa y pasó a lo mismo, a venir gente, a ver masificación, al ambiente en la calle. Está claro que determina el acto taurino que haya bastante ambiente. Pasó el paloteado, pasó la procesión, han ido pasando los actos, los días y todos ellos, pues bueno, pues con la mejor de las sonrisas, ¿no? Para las personas que han ido pasando por las fiestas de Rivaforada. Exactamente, tanto forasteros como gente del pueblo, creo que estamos todos integrados, que la gente no se siente excluida. Creo que además hay un índice de participación extraordinario, creo que es muy valorable, porque siempre se ha dicho que cuando, a pesar estando establecido o sea un acto nuevo, realmente la gente participa, se valora muy positivamente. Eso yo creo que hay que seguir potenciándolo en esa línea y creo que nos caracteriza y es para bien el hecho de que en cuanto haya un acto, esté establecido o sea por primera vez, todos acudamos. Creo que dice mucho de un pueblo. Las palabras de Isela Rodríguez. Nos estamos ubicados en la Cafetería 2000, en la Avenida del Carmen, donde nos están tratando de maravilla. Bueno, pues la hostelería, lógicamente, pues ha pasado días de mucho trabajo, días en los que al final pues hay que estar con los 5 sentidos, pero que luego también, pues como bien dicen ellos, no son todos los días así, entonces tienen que aprovechar para servir bien, para estar a gusto con todos los clientes, ¿no? Exactamente, eso es. La verdad es que los bares y peñas, digamos, que forman un hacen el objetivo, sino principal, bastante importante de las fiestas. Punto de reunión, punto de encuentro, y allí, pues bueno, alternamos unos con otros y creo que importantísimo. Isela, también, pues bueno, comprometida con esa campaña de igualdad, con esa pulsera que hablábamos con Rafael Eraso, ¿verdad? Exactamente, así es. En fiestas hay que tener en cuenta, hay algunos datos que aunque haya mejorado los datos, en cuanto hay un dato ya es demasiado. El tema de las fiestas del sexismo y de la falta de igualdad que ocurre en ocasiones, todos sabemos casos que han saltado a la prensa, con que haya uno, como digo, ya es demasiado. Hay que tratar de paliarlo, hay que unirnos entre todos. Hay que decir que las fiestas, porque en cierta manera nos desinhibamos, tengamos menos trabajo, salgamos más a la calle, eso no quiere decir que tiene que haber un paso más allá, sino de promiscuidad, por lo menos de que esté las cosas claras y que no haya una diferencia en ningún momento. Eso hay que potenciarlo también y sacarlo a la calle, como se está haciendo los últimos años, esa reivindicación. Isela Rodríguez, ¿algo más que quiera decir? Bueno, pues en general, aunque sea el último día, es sábado, hay menos gente, el ámbito laboral está más escaso los sábados, con lo cual nos podemos mover más, igual que yo me muevo a las demás localidades vecinas cuando están en fiestas. Animo a los que nos están escuchando fuera de Rivaforada a que vengan, que tenemos también festejos taurinos, como decíamos antes, tenemos en el Barranco Sonora Dance, Ustarroz concretamente, la ganadería Ustarroz viene, como ya habrán comentado mis compañeros, que vengan, que se animen, que aquí estamos todos, que no se van a arrepentir, al revés, van a disfrutar, que es de lo que se trata estas fiestas que tenemos en Navarra, concretamente en la Ribera de Navarra, que son extraordinarias, que vengan, que animen, que participen, que por supuesto los ribaforaderos en ello estamos y que los acogemos de la mejor manera. Bienvenidos si os apetece. Muchas gracias, Gisela Rodríguez. Y por nuestra parte, nada más. Gracias por habernos acompañado. Como ya les decimos, este programa se va a emitir este lunes desde de 12 a 2 de la tarde. Han pasado por el mismo varios protagonistas. Hemos podido conversar, si han estado durante toda la programación, pues habríamos con el párroco de la localidad, José María Garballo, hablaba Noemí Hernández, teníamos también a Jorge Morales, hablábamos con más invitados, como han pasado Elena Sancho, José María Sánchez, hablábamos con Fabián, componente de la banda de música, y finalmente hablábamos con el alcalde de la localidad, Jesús María Rodríguez, hablaba también Rafael Eraso, ha pasado por los micrófonos el alcalde de Murchante, Tomás Aguado, y finalizábamos con Gisela Rodríguez. Durante todo este programa, que ha sido patrocinado por el muy ilustre Ayuntamiento de Ribaforada y también con el apoyo de las firmas que todos años también hacen posible que Radio Tudela Radio esté presente en estas fiestas. Así que muchas gracias y hasta el año que viene. ¡Felices fiestas!